riqueza del campo es la caña de azúcar que aquí se cultiva. De la producción anual se sacan las toneladas con muchas maquinarias, se emplean en la zafra, pero el dulce de sabor de caña para mí es lo primero. Pero el dulce de sabor de caña para mí es lo primero. Pero qué lindo, suéltalo. Las toneladas con muchas maquinarias